Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Tenemos los libros, siempre. Y permanecemos al lado de ellos en una torre interminable que rasca los cielos, ¿no? Y que tememos que un día de estos sea derribada por un relámpago traído de las manos divinas, ¿no? Y que esparza el español por el mundo para que ya no podamos entendernos, ¿no? Y entonces todos hablemos en verso y todo lo que digamos sea antiobjetivo, ¿no? Pero si en una de esas transmite el argot del buen ñero, pues entonces estaremos salvados. Tememos que esta Babel del caliche urbano, ¿no? Tememos que esta Babel del lunfardo, del argot, ¿no? Artístico, nos mantenga incomunicados a todos, pues, ¿no? De la misma manera que nos han mantenido siempre fuera de la punta de la torre los grandes literatos. Qué solemne andamos hoy. Yo creo que es porque bajó la temperatura de repente, ¿no? De que estábamos... Bueno, es verdad. En la semana, en la tarde hemos estado como a 27, 29 grados y ya ahorita de repente bajamos a 24, que de verdad creo que ya, por favor, o sea, ya estamos en octubre, ya cambiemos el horario, ya que empiece a oscurecer y que ya empiece a hacer algo de aire, ¿no? ¿Qué onda con ese típico, con esa típica confrontación de redes sociales? O sea, ¿qué horario te gusta más? ¿Te gusta más el frío o el calor? Todas esas tonterías, o sea, como la charla climática hay que tenerla, ¿no? Al principio de cada programa. Sí, claro. A mí me parece que es mucho mejor que oscurezca más temprano. Yo me mormo un poquito, o sea, yo me quedo un poco mormado. Esto puede repercutir en el programa incluso. Si oscurece más temprano. Sí. Y yo por el contrario. Si se me hace voz de pato, ¿no? Ajá. A lo mejor este podría convertirse en un programa divertido. Más divertido. Si empiezo a hablar así, como con la nariz mormada, ¿no? Pero, fíjate, es que el cambio de temperatura es bueno, pues, ¿no? Sí. Dijo el panadero. Nah. A mí sí me parece... Bueno, o sea, sí, pues, pero me refiero a que es bueno por el hecho de que luego también una cosa demasiado constante, a la primer variable, a todos nos friega, pues, ¿no? Sí. Por esa parte creo que sí es bueno también que esté oscilando, pero luego también, o sea, no es así como de que amanecer en la mañana a 14 grados y luego conforme llegas a las 2 de la tarde estamos a 38. O sea, también. Además hay una alza, ¿no? En la paranoia de salubridad. Sí. O sea, con este rollo de, me desperté con la voz un poquito ronca. ¡Uy! ¿No? Me desperté y traigo un poquito de moco. ¡Uy! ¿No? El miedo terrible, ¿no? La gente marcándose entre sí, diciéndose, oye, tengo síntomas, y nos vimos hace 2 días, ¿cómo te sientes tú, no? Y la otra persona confirma los síntomas, ¿no? Dice, no, ayer como que me dolía la cabeza, pero, no sé, también tenía los ojos llorosos. A lo mejor es la alergia, ¿no? Y nada, ¿no? O sea, ahorita hay como una ficción, ¿no? Hay una ficción esparcida en la que todos tenemos un poquito de síntomas en las vías respiratorias y todos actuamos como si no nos preocupara, ¿no? También. A mí se me hace, el otro día estaba viendo una imagen, bueno, no, en realidad era una crítica de una película de zombies y se supone que hay un chico coreano que queda atrapado en su... ¿De qué película de zombies? Se llama Vivo, así como Alive o algo así. No. Y se supone que es un chico coreano que se queda atrapado en su departamento porque empieza a ver como este ataque zombie que no tiene ningún sentido. Pero la crítica a la película es que si se supone que es buenísimo jugando videojuegos de supervivencia de ataques zombies, ¿por qué el sujeto es un completo idiota en la vida real? O sea, porque no tiene como esas mínimas cosas que cuando juega, él ya sabe qué es lo que necesita hacer, pues, ¿no? Como de empezar a buscar provisiones, a armarse de ciertas cosas estratégicas para poder sobrevivir. Claro. O sea que todo dentro de la computadora y de los videojuegos es un máster, pero acá afuera, o sea, el tipo ni siquiera se sabe hacer un huevo, pues, ¿no? Lo gracioso sería lo contrario, ¿no? O sea, lo gracioso sería que fuera como un maldito experto asesino, ¿no? Instruido por el mundo del videojuego, ¿no? Ajá. O sea, que más bien de repente le extrañara sentir hambre, ¿no? Que sí, dijera como, no mames, nunca he sentido hambre mientras juego al mentado videojuego, ¿no? Porque de repente siento hambre por haber caminado 5 kilómetros. Ajá, que vaya caminando mucho tiempo y que le diga, ah, sí, es que ahorita tiene que subir la estamina otra vez. Ey. Entonces tengo que darle unos 2 minutos, me voy a poner en posición de agachado para que suba más rápido. Es como, ¿qué? O sea, no. Esa es la ficción que a mí me gustaría ver. O sea, que un sujeto de repente se imaginara, ¿no? Que su vida está sucediendo con parámetros súper fijos, súper matemáticos, ¿no? Que de repente ya como, es que yo no puedo andar más de 5 kilómetros. O sea, yo a partir de ese punto me canso, descanso 15 segundos y entonces corro otros 20. Ajá, es su propio avatar, pues, ¿no? Sí. Así, que se vea en tercera persona, ¿no? Que sí. Exacto. Que se grite, ¿no? O sea, que le grite como a la pantalla del cine, ¿no? ¡Cuidado! A sí mismo, ¿no? ¡Sálvate! En vez de salvarse. Es que es eso, ¿no? O sea que se ve así como recursivamente. Ser narrador y personaje al mismo tiempo, ¿no? Sí. Como de, ah, ok. ¿Qué eso ahora es lo que tienes le pasa, que subir por esa escalera. Ah, sí. Eso es lo que le pasa a todos los personajes que rompen la, ¿cómo le llaman? La cuarta pared, ¿no? Ajá. En el mundo del cine, ¿no? Y el cómic sí, y todo en muchos eso. Lados. Pero es curioso porque... Es como una crisis ya, ¿no? De lugar común eso. Ajá, o sea, ya es un exceso. También creo, y esto es así una aseveración que es así bien al aire, creo que todos esos personajes que alguna vez rompen la cuarta pared, nunca les pasa algo realmente malo que cabe con ellos. Pues, ni son verdaderamente autoconscientes dentro de la obra. No, ajá. O sea, sí tienen como... Son cómplices, pero no son autoconscientes, pues. Sí, como que tienen esta cantidad de suerte infinita en el que al romper la cuarta pared, literal, se salen y no les pasa nada malo, pues, ¿no? Así como de que, no sé, hablando precisamente de zombies, está la película de Zombieland, en donde el sujeto al principio de la película te está explicando que es como 10 puntos básicos que debes de saber cuando va a haber un... Zombieland es divertidísimo, ajá, por cierto. Es bastante buena, ¿no? Cuando precisamente te dice, tienes que practicar tu cardio, ¿no? Sí. Y te da el ejemplo de por qué, pues, ¿no? De que le empieza a perseguir un güey vestido de payaso. Pues, ¿no? Simón. Y, o sea, te dice todas esas cosas que son básicas, que es verdad. Los zapatotes. Que tú lo sabes porque también has jugado videojuegos o que has leído cómics o lo que sea. O has corrido con zapatotes. O has corrido con zapatotes, pero justo eso. O sea, ya en la vida real es como de... ¿Y ahora qué se supone que tenía que hacer? Es como de, güey, pues ponte a jugar poquito y luego ya lo imitas acá en la realidad, ¿no? ¿Qué tal que vas y juntas latas y luego te pones a cultivar, ¿no? O algo así, pues, qué sé yo, ¿no? Hablando de como de esa obra pop, ¿no? De ese universo pop de la creación como audiovisual. Hoy tenemos una novelita, ¿no? Un libro con premisa de sitcom, ¿no? O sea, la premisa del libro es premisa de sitcom. A mí me pareció muy entretenida. Sí, o sea, sí. La resolución de los conflictos, la marcha que tiene la novelita, pues muy distinto de lo que se espera de una sitcom. Sí, ¿no? Sobre todo porque hace mucho énfasis en esto de pues, la comparación, ¿no? Entre las cosas que el chico ya ha vivido, que igual no son tantas porque apenas tiene 20 años nuestro protagonista. Claro, fue un personaje muy joven. Ajá, pero Es un trip incluso como Tom Sawyer, ¿no? Ajá, un poco. O sea, a pesar de que Tom Sawyer es más joven todavía, ¿no? Sí, en los libros de ¿quién? ¿De Twain? Sí, Mark Twain. No me quiero equivocar. Sí, ¿verdad? Sí, es de Mark Twain. Ajá. Pues es como el mismo espíritu de aventura juvenil, ¿no? Pero en este caso aderezada como de profundas exigencias adultas, ¿no? Uh-huh. Distinto de lo que pasa con Tom Sawyer, ¿no? Que más bien es como una adultez espiritual, ¿no? Esta es una adultez frígida, ¿no? Es una adultez económica, una adultez material. Sí, acá la contraposición en que, nuestro protagonista se llama Walter Bacon. El libro, bueno, empezando por el libro se llama Ed Wave Dreams, que sería como... sueños sísmicos, algo así. Como sueños, ¿cómo decías? Yo decía telúricos, ¿no? Me gusta más la palabra telúrico que sísmico. Es que sísmico, por ejemplo, una alarma sísmica no es... Es que telúrico creo que es más adecuado. Sí, y incluso me gusta que se traduzca como telúrico por el hecho de que en la trama pues hay una mina de tantalio, ¿no? O sea, sí. Tantas tes, no sé, me agrada, ¿no? Pero bueno, Es verdad que fonéticamente el traductor habría decantado por telúrico, ¿eh? Sí, exactamente. Tienes razón. Sí, y en este caso la novela nos habla de Walter Bacon, un chico de 20 años que vive en Canadá, ¿no? No nos mencionan que tenga familia hasta el punto en que cuando él trabaja en una cafetería a la orilla de una carretera, un día, así de la nada, es encontrado por un abogado testamentario que le informa ser el heredero de una mina de tantalio en la República Democrática del Congo, que, dato real, así dato, porque tenemos las referencias, el tantalio en su mayoría se encuentra tanto en la República Democrática del Congo como en Venezuela. No se confunda, esto sí, jamás vayan a confundir la República Democrática del Congo con la República Federal del Congo, porque entonces... Cuidado. Ajá, tendríamos que meternos ahí con terrenos y o literal el reino de pues sujeto, ¿no? Llamado Tuca Sikamuntu, que la verdad no queremos hablar de él porque creo que sí es una cosa bastante mortífera y espantosa. Qué feo quedó África, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿Qué feo quedó África después de la... Sí, de la famosa repartición occidental, ¿no? Exactamente. Y entonces, o sea, hay como divisiones políticas muy, muy arbitrarias. Hay, pues. O sea, es tan... Por ejemplo, este sujeto Sikamuntu es tan bárbaro que se dice, ¿no? Que hay algunas personas de África que... Se rumorea. Ajá, que preferirían que siguieran los europeos en los lugar demonios de, blancos ajá en lugar de este nuevo, ¿no? O sea, como de ay, imagínate a qué puntos llega por la barbarie, ¿no? De este sujeto. Claro. Pero bueno, esto es en la República Federal del Congo. A nosotros nos interesa la democrática. La democrática del Congo, por supuesto, por supuesto. Entonces, esta mina de tantalio se encuentra allá. Y esto es porque un tío abuelo por parte de la mamá de Walter Bacon era el dueño y le hereda el negocio de la mina de tantalio, ¿no? Es bien sabido que los canadienses son de los mayores competidores, ¿no? En el mundo de la minería. Así es, así es. De hecho, esta cuestión de que creo que fue entre los 20 hasta máximo los 50, que fue lo de la fiebre del oro, que sí muchísima gente se fue a las montañas, sobre todo a Canadá, pues a estar buscando oro en cualquier río y hasta casi entre los árboles. Pues muy idiota buscarlo en los árboles, pero de todos modos la gente lo hacía. Bueno, la cosa es que Walter Bacon tiene que ir a la República Democrática del Congo para decidir, ¿no? Si quedarse al frente del negocio de la mina o en algún momento venderla completamente, ¿no? Hay una suerte de maldición-bendición, ¿no? Sí. Con la llegada del testamento. O sea, hay una suerte ahí de conflicto, digamos, de aspiracional, ¿no? En Walter Bacon, porque es un rollo de... pues de repente soy como mucho más rico de lo que era antes, ¿no? Pero, ¿no? Esta riqueza me está de alguna manera como exigiendo que dé unos cuantos pasos más en la maduración de mi alma humana, ¿no? Sí, exactamente. Sobre todo porque al ir allá... Y tener que ir asimilando el rol del jefe de pues del negocio de la mina, pues se tiene que familiarizar con las cuestiones de la costumbre, ¿no? Y del choque del trabajo pues mal pagado y forzado que es la mina. Yo creo que en esta parte, que es el, o sea, es como la parte de mayor volumen del desarrollo de la novela. Sí. Yo creo que sí hay una cosa que mencionar, no tan como positiva el texto. Y es que sí se recurre a muchos de los estereotipos occidentales sobre África. Eso sí. O sea, quiero decir, uno... O sea, tratándose de situar uno como en esta época transicional de los 90s a los 2000s, ¿no? Y tratando de pensar en cómo nos imaginábamos África, cómo nos lo imaginamos ahora, pues se acerca a muchos de los lugares comunes, ¿no? Sí, precisamente porque... O sea, quiero decir hambre, enfermedad, problemáticas de explotación, armas, piratería, ¿no? Sí, yo creo que todo esto, lo que ocurre dentro de la novela, está muy cerca del año en el que fue publicada, o sea, me parece que es la época, que es en el 2001, y esto precisamente porque hablando de las cuestiones de ahorita de cómo se conoce o cómo se nos hacía la sociedad que nos imaginábamos África, sí estaba apenas comenzando el rollo de la globalización, pero no estábamos tan mega comunicados o descomunicados, quiérase la otra parte. Sí, es lo que decíamos antes de comenzar. ¿No? Exactamente. O sea, por ejemplo, al compilla de, quiero decir, a Walter, ¿no? No le mandan un correo, pues. O sea, no. Va alguien a la cafetería a buscarlo. Tiene que alguien ir a buscarlo, pues, ¿no? O sea, está chido porque sucede como en ese espacio gris, ¿no? En ese espacio ahí medio extraño, casi nostálgico, ¿no? sí, de la pre-gran explosión, al menos para nosotros. De la globalización. Y esa globalización que ya tenía cierto... O sea, ya no era la misma globalización incipiente de Latinoamérica, la que había en Canadá en 2001, pues. Sí, claro. Pero de todas formas las cosas siguen teniendo ese sazón. Como presencial, no sé, es difícil decirlo, pues, o sea, como si estuviéramos acostumbrados ahora a tener esas dos presencias, ¿no? La digital y la real, y en ese momento todavía hubieran muchos remansos de negarse a la digitalización de tu personalidad, de tu presencia. Sí, otra de las cosas que dentro de este desarrollo, de cuando Walter llega a la República Democrática del Congo, y es que todo lo comienza a asimilar de forma, con sus ejemplos inmediatos de sus escasos 20 años, ¿no? Sí. O sea, cuando le presenta así como de, ah, mira, este es los capataces de la mina, y ellos se encargan de hacer esto y esto y esto, y toda aquella gente así, ¿y estos quiénes son? No, pues no importa, ¿no? Pero trabajan aquí, ¿no? Sí, pero no importan, pero es que trabajan para mí, pues... ¿no? Porque no han de importar, ¿no? Y es que justo eso, o sea, esos 20 años en donde él ha tenido que trabajar para sacar sus propias cosas y eso, pues, pues se considera un sujeto y un ser humano, ¿no? Entonces, cuando ve esta situación en los demás en la mina, pues le parece como extraño, pues, ¿no? Yo creo que el autor de repente es un poco, esto sí, maniqueísta, ¿no? Sí. O sea, de repente muchos de los personajes que se encuentran ahí en la República del Congo, son más bien como estos personajes que quieren forzar el crecimiento del joven, ¿no? Y le dicen cosas como, no trabajan para ti, trabajan para su estómago, ¿no? Ajá. O la relación que tienes con ellos es muy distinta a la relación que tienes con, o que tenías con tus compañeros del trabajo en Canadá, ¿no? Sí, exactamente. La calidad de personas es una calidad distinta. O sea, como muchos mensajes que tratan de ser como crudos, pero yo siento que sí entran de manera un poco forzada, pues. Porque nunca terminas de acercarte al personaje como si fuera, ¿cómo decirlo? Verdaderamente inocente, pues. O sea, nunca te lo encuentras como este personaje que sí tiene que dar esa evolución hacia esa prueba de fuego. Sí, esa prueba de hombría, no sé. Ajá, exacto, porque sobre todo en el momento en el que a lo largo de la lectura ya cuando está... pues algún tiempo, ¿no? Al parecer algunas semanas en la República Democrática del Congo, cuando le presentan esto así como de, te vamos a dar una fecha específica, ¿no? Para que decidas y firmar unos papeles, si te vas a quedar con el negocio o lo vendes completamente a tal persona, ¿no? Pero lo que me gusta de eso es que a pesar de que le dan como una fecha de ultimátum, no está la persona a la cual le va a vender las cosas, pues, ¿no? O sea, no le está haciendo esa presión a esa persona, sino es el tiempo en sí mismo, pues, ¿no? Es algo que no, con algo que no puede combatir, pues, ¿no? O sea, es como de hasta aquí y o te decides y punto, pues, ¿no? Pero también está esa parte, o sea, si no vendes, ¿cómo es que tú, de apenas 20 años, que vienes de un país que está a cientos de kilómetros lejos de aquí, no tienes ni la menor idea de cómo se maneja esto, pues, ¿no? También, o sea, ¿qué va a pasar si te quedas aquí y haces precisamente eso, ¿no? Haces como ese salto a ser el hombre y hacerme cargo de las cosas. Porque... ¿Tú cuál crees que es la gran pregunta del libro? O sea, yo creo que un poco lo que quiere tocar es ese tema, como ya dijimos, de esa prueba de fuego, de esa prueba de hombría, ¿no? Pero, o sea, más allá de que ese es uno de los grandes temas de la literatura, y es al que yo creo que se somete un poco el autor, ajá, ¿cuál crees que es la otra pregunta? O sea, ¿cuál es el otro pretexto para hablar de...? Yo creo que por el tema de la globalización... Porque no es, quiero decir, no es un texto particularmente emotivo, pues. No. No es estremecedor, digamos. Ajá, yo creo que por la parte de la cuestión de la globalización, el libro o el autor... Es que es más de intención que de pulsión, pues. Ajá, exactamente. Eso es lo que quiero decir. Yo creo que nos habla como de esta cuestión de que tan remota puede ser tu vida, ¿no? A cualquier punto de la tierra, que hasta que no te pase una cosa de esta magnitud, por así decirlo, no reflexionas, pues, ¿no? Cuánta gente hay en el mundo y en qué situaciones se encuentran, pues, ¿no? porque es muy abrupto, pues, o sea, es solo una persona que de 20 años que trabaja en una cafetería y llega y y te lleva el plato del desayuno o lo que sea, o limpia las mesas, cualquiera que haya sido sus actividades, y de repente se tiene que hacer cargo de una empresa grandísima en un país en el que no conoce absolutamente nada ni a nadie, y aún así se le fuerza a tomar decisiones que jamás en su vida, o al menos dentro de un montón de años, nunca hubiera pensado, pues, ¿no? Sí. A lo que voy es la cuestión forzada, ¿no? De... como de eso, de introducir el hecho de que no está solo, ¿no? No, y que además y que hay un montón como una especie de cosas... hay una especie de responsabilidad como nacional, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, como de repente él ya no es el personaje principal que tiene un arco argumentativo, sino que él representa al espíritu colonialista, ¿no? O al espíritu occidental inmerso en una lógica en la que le legaron, ¿no? Un pedazo de tierra que está fuera de su territorio, ¿no? Y que además ese espacio de tierra implica uh-huh. la vida de otro montón de personas que se encuentran en alguna de alguna manera como esclavizadas o atadas a este pedazo de tierra que le pertenece. Sí, exactamente. O sea, hablar de ser el encargado de la mina no es el espacio físico. Ni yo creo que no está completamente bien logrado. Ajá. O sea, no creo que esa tensión argumentativa se cree de la manera correcta en el texto. Sí, es que entre que desarrolla la historia de Walter y... es como si partiera el personaje en tres mientras lo van caminando, ¿no? En una es como de solamente eres un chico que se enfrenta a una situación súper adversa, ¿no? Y esa parte la vamos a seguir por esa es la, es, digamos, es la épica. Pues, ajá, ¿no? Y luego por otro costado es como, eres este sujeto en el que tiene que ir aprendiendo cuestiones de humanismo, ¿no? Sí. Y luego por la otra, ¿no? Es este choque de... yo incluso creo que es como un choque generacional entre cómo es que los jóvenes hoy en día se van a enfrentar a las cosas grandes, pues, que les van a tocar en algún momento, ¿no? Yo creo que eso es justo en lo que falla. O sea, creo que si hubiera habido una narración más de héroe, una narración más de tragedia, hubiera sido más sencillo empatizar con el personaje. Sí, eso. Pero creo que el personaje y el texto en general está escrito en un momento histórico donde todavía nos permitíamos cierto grado de candidez, ¿no? Y que ese grado de candidez nos permitía imaginar que las personas o los particulares podían hacer cambios decisivos, ¿no? Que es un poco la idea de la novela, ¿no? Sí. O sea, la idea de la novela es decir, a este morro le va a caer el 20, ¿no? Y va a transformar ciertas cosas, pues. Que es lo que uno esperaría al principio, ¿no? Así como de, sí, sí. Claro, o sea... O sea, es la expectativa que crea. Pues, sí, sí. Que al final de la novela, en realidad lo que sucede es que el sujeto sí se queda, ¿no? con la empresa, pero... Que la rueda gira, o sea, el final es que la rueda gira, pero tampoco es así, es simplón, pues. Sí, exactamente. Es muy chistoso el ver cómo precisamente un sujeto tan joven tiene esta aspiración de querer hacer las cosas bien en un sistema que ya... pues que ya no le va a permitir nunca en la vida hacer las cosas bien, pues, ¿no? O sea, que está demasiado establecido, que él solamente es otra persona que está ahí para representar un encargado, ¿no? No para representar un cambio de situación dentro de la mina, en realidad. O sea, es como de, bueno, pues te la quedas y lo quieras y puedes emitir algunas órdenes, pero esto se va a seguir trabajando como siempre se ha trabajado, pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque estás el negocio es más grande que tú, a pesar de que tu negocio sea bastante grande. Sí. ¿No? Es como, aún así, la, pues literal, la extracción de tantalio, pues es algo, que no es solamente exclusivamente de tu mina, pues, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado ver en la novela? A mí me hubiera gustado una tramita financiera, por ejemplo. A mí, sí, una tramita financiera, pero con tono de intriga. Sí, exacto, algo así, ¿no? Como... O sea, que la problematización de la novela girara hacia un espacio que fuera racional, porque creo que eso hubiera beneficiado al autor. O sea, como que el autor nunca es muy... Como digo, pues, o sea, nunca es muy emotivista, nunca es muy enternecedor, ni nada por el estilo. Entonces, a lo mejor una tramita misteriosa, una tramita racional, siento que le hubiera podido sentar muy bien al ritmo de la novela. Sí, es, porque eso es verdad. Porque sí hay momentos en los que es medio pastoso lo plano del carácter, pues, de esta persona que como es joven, pues, tiene que ser más o menos así de plano, pues. O sea, es una tábula más o menos rasa, pues. Sí, no hay tanto desarrollo, del interior del personaje, pues, ¿no? Sí hay mucha... mucho choque con la cuestión de las situaciones, pues, ¿no? O sea, si es de aquí vamos a ver cómo Walter actúa respecto a estas situaciones en específico y punto, pero no es como de él va a actuar de esta forma en esta situación porque él trae esto, bla, bla, bla, y piensa de esta forma, no. O sea, es así de inmediato, es como de, y en la siguiente página, o sea, no sé si decir que está separado en capítulos, o sea, porque es como de cada cierta cantidad de páginas random viene uno, y luego dos, y luego tres, y luego cuatro, lo que hablábamos hace tiempo de lo de los... Y la verdad es que hay mucha separación, sí, conceptual, pues, sí, entre... ajá, es como de, pues, ¿qué? O sea, si no lo hubiera separado, si no hubiera, ajá, pasado si, nada. Si dos y tres hubieran estado pegados en dos, no hubiera sucedido nada, es verdad. Sí, eso. En realidad no... En la cuestión física no le da mucho... Yo a veces creo que los editores procuran capítulos cortos para facilitar la lectura. Pero en el caso específico de este libro, no sé a qué se deba. Porque, no, ni idea, porque tampoco... De todas formas, hay capítulos como muy largos a mitad del texto. Sí, en realidad ni siquiera es un libro muy, muy extenso, pues son 217 páginas. Son, ¿no?, pocas. Sí, o sea, para... es que... Yo creo... Es que... No son pocas, son justas. Hubieran sido pocas si hubiéramos tenido... También la trama no da para mucho más. Ajá, si hubiéramos tenido un punto realmente bastante tenso que digas, pero qué chingados, o sea, ¿qué va a pasar ahora? O sea, va a explotar, ¿no? Él tiene el último kilogramo de tantalio del mundo, ¿no? Claro. O sea, el tantalio es el nuevo oro, es el nuevo petróleo, o sea, esa clase de cosas en donde le hubieras puesto así, tanto tú como lector, como... el mundo dentro de ese libro, le hubiera puesto el ojo y se lo hubieran quedado viendo a Walter Bacon, así como de, tú tienes todo el tantalio, ¿ahora qué va a pasar, no? No, además... Algo así. O sea, digamos que el adversario, ¿no? O el villano, no es en todo caso el personaje o los personajes específicos, sino este mecanismo, este sistema, pues. Sí, exactamente. Entonces, tampoco da para... digamos como la intriga cortesana, ¿no? O como la intriga de diálogos, ¿no? Esta intriga como que de repente logra Dostoyevsky, ¿no? Donde los pinches diálogos son súper jugosos, no se presenta, no, pues. No, o sea, no son personajes cargados de personalidad, sino un mecanismo que avanza, pues, ¿no? Y cada quien es un engrane. Así es. ¿Hay rola? Hay canción. Esta primera canción, porque ustedes lo han pedido, porque lo han pedido, o sea... Tenemos las referencias, tenemos los libros, tenemos los pedidos, cuidado, de canciones. Cuidado con esa raza. Tenemos los pedidos de canciones. Cuidado con esa raza pediche. Sí. Que luego se hace costumbre. En este caso, pues es algo, una referencia bastante conocida por aquellas personas que tienen como la curiosidad de aspirar a un día a querer escribir algo de que tenga que ver con un poema, no con la poesía, ¿no?, sino con un poema. O sea, estamos hablando de aquellos lectores de Bukowski, ¿no? Guácatelas. Exacto. Entonces, vamos a escuchar esto de María Conchita Alonso, que se llama Una noche de copas, una noche loca. Dios nos libre del verso libre. No te pido perdón, aunque a veces te llore, y te jure mil veces que nunca más. No te pido te calles para que me la... Una noche de copas, una noche. ¿Qué onda con el trompetista que quiere sabrosear la rola? Mientras que el del bajo le dice, ey, tate quieto. Ajá, es como de, a ver, amárrame los tenis ahorita. ¿De quién es la rola? ¿De quién es la rola? Esa es mi pregunta. La canción es de María Conchita Alonso. Y está claro que la señora María Conchita Alonso está haciendo lo suyo, ¿no? Para que la rola brille y para que ella sea la que sobresalga dentro del brillo. Claro. Pero, ¿qué onda con esa pelea entre el bajista y el trompetista? Es que el trompetista llega justo en un momento en el que ya el bajista lo ha dominado todo, lo ha dado todo, lo tiene todo, lo es todo, y entonces llega el trompetista queriéndose meter de golpe, pero solo es porque... Es que no es tonta, es que es lángaro, porque sabe que los aplausos vienen al final, sí, ¿no? Y trata de llegar al final a rascar un poco esos aplausos. Sí, pero es cuando la ecuanimidad del bajista. Le permite decir, está bien, tú no te da aplauso, ¿no? Acabó a mí y me van a pagar igual, ¿no? Claro. Así, sencillo. Y me parece muy bien, pues, ¿no? La ecuanimidad del bajista. Y su ecualización, por cierto. O sea, es que ahora que lo pienso, en realidad hay muy pocos géneros, ¿no? En los que el trompetista pueda sobresalir por encima del bajista, ¿no? Estoy pensando en la salsa. Por un tema de romance, el jazz. Pero, o sea, quiero decir, bajistas y trompetistas pueden estar en una línea muy similar con respecto del jazz y del valor musical que tiene cada uno. Uh-huh. Yo incluso he pensado que eso debería matematizarse, ¿no? O sea, quiero decir que directamente debería ser proporcional como el valor de tu virtuosismo en un instrumento con respecto a la cantidad de soniditos que puede hacer el instrumento, ¿no? Notas. Ajá, o sea, quiero decir, la cantidad de sonidos que puede hacer una trompeta es mucho más limitada que la cantidad de sonidos que puede hacer un arpa, por ejemplo, de seguro. Entonces, habría que establecer un grado de complejidad diferente para ambos. Es que la cantidad de escalas... O sea, si pensamos está, que el instrumento... Está ahí, ¿no? Si pensamos pero que si el instrumento... Hay ciertos instrumentos que no alcanzan cierta cantidad de notas en ciertas escalas, pues, por ejemplo. Es que yo entiendo que instrumento es como sinónimo de herramienta, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, o sea, es la diferencia entre el cantante y el compositor, ¿no? El cantante tiene como instrumento o como herramienta la voz, ¿no? Ajá. Mientras que el compositor tiene como instrumento musical, ¿no? O como herramienta musical, el idioma, ¿no? Uf, no, O sea, el compositor tiene como instrumento el idioma, no su voz. Porque la voz es de otra persona, pues. Sí. Pero la sonoridad del idioma es su instrumento. De hecho, por esa parte, el vocalista, el cantante, tan sabe que lo principal que tiene es la voz, que trata de añadirle otras cosas como la actitud, como la presencia escénica, como el look, como esta clase de cosas, ¿no? No estamos demeritando. Solo que el vocalista ya sabe que por esa parte tiene menos... que, bueno, tiene algunas cosas menos que ofrecer que el que escribe la canción. Sabe que tiene que repartir, o sea, su talento entre su talento musical y su talento plástico. Ajá. Porque él es el rostro en la mayoría de los casos. Sí. O sea, es muy, muy, muy, muy raro el caso en el que es otro integrante o otra integrante de una banda quien es el rostro de la banda, ¿no? Sí, es muy raro que pase. Y esto mismo, ay sí, ¿no? Acá voy a hacer voy a ligar bien forzado el tema, espérame. Tienen rostros. Ajá. Y esto mismo es lo que sucede dentro de la iglesia, ¿no? Que el vocalista de la iglesia, que es el papa, tiene que jugar, porque el papa no sería el bajista, de la iglesia. No, en todo caso sería... Estoy pensando que el tecladista, ¿no? Uf, cuidado. Hay tema teclado-órgano. Sí. Hay largas distancias, ¿no? Entre una y la otra. Sí, sí. Pero es que no lo pondría de baterista, ¿sabes? Hay un par de géneros literarios exclusivos de que seas el papa. Quiero decir, o sea, géneros literarios hay muchos, ya hemos hablado en este programa de que, o sea, nuestra perspectiva cobarde, ¿no? Y gris, neutral, es asumir que toda producción textual entra dentro del universo de la literatura. Y en puede tanto constar que, exacto, siendo un género. En tanto es que la eternidad de los tiempos, ¿no? Nos permitirán entender cualquier tipo de texto con un valor literario y no objetivo, ¿no? Con ello en mente, ¿no? Hemos descubierto que hay algunos géneros literarios que no dependen de tu habilidad como escritor, que no dependen de tu formación específicamente, que no dependen de su forma, que no dependen de su tema, sino que dependen de quién seas tú, ¿no? De la posición específica. Interesantísimo, sí. Interesantísimo. Y uno de esos géneros exclusivos de un nombramiento es precisamente la encíclica, ¿no? La encíclica papal. Solo si tú eres el papa, puedes escribir encíclica papal. Nada más. Nadie más. Nadie más que el papa puede escribir encíclica papal. Entonces, este es un género exclusivo que solo una de las personas en el planeta puede escribir. Antes de comenzar, yo le decía a Lirat que era un rollo como... O sea, si tú eres poeta, ¿no? Si tú eres otro tipo de literato, más bien, digamos, civil, ¿no? Civil tiene que ser término. No, ¿cuál sería? ¿Apócrifo? No, apócrifo no, sacrílego. Sacrílego. Si tú eres un escritor sacrílego, ¿no? Pues eres un medium, ¿no? Eres un medium y entonces tú te comunicas con el lenguaje, ¿no? Te comunicas con el espíritu, más bien, perdón. ¿No? Canalizas al espíritu y conectas al espíritu con tu idioma, ¿no? O con el lenguaje, o con tu lenguaje. Sí. Y lo que hace el Papa, pues es como, o sea, por un tema de nombramiento, más complicado, pues. O sea, el Papa está canalizando la fe, ¿no? Que es muy diferente del espíritu, ¿no? Está canalizando a Dios, ¿no? En vez de a la humanidad, para aterrizarlo en el lenguaje, ¿no? Entonces, de repente, el Papa... se pretende escribir unas cosas increíbles en las encíclicas, ¿no? Que primero hay que diferenciar el género encíclica de los otros géneros epistolares, ¿no? Porque finalmente una encíclica es una carta, ¿no? Género próximo, epistolar, ¿no? Género próximo del género literario, epistolar, diferencia específica que está pensado para que sea una carta abierta a todos los fieles de la iglesia, ¿no? Por eso es encíclica, porque es un ciclo, un círculo, En un momento medieval, ¿no? Esto habría implicado que el mismo texto se hubiera llevado a diferentes partes para que lo copiaran o aprendieran de memoria y lo repetían y lo esparcieran, pues, ¿no? Y bueno, pues vamos a leer unos pequeños fragmentos de esta encíclica, que es una encíclica de Paulo VI, que se titula en latín Populorum Progressio, ¿no? O en español, Sobre el desarrollo de los pueblos. Me gusta mucho porque siento que la encíclica aterriza a Dios al lenguaje del ensayo. Y siento que eso es como mucho más interesante que bajarlo al espacio del poeta. O sea, como cualquier místico... Más bien que el poeta quiera subirlo al espacio de la poesía. Cualquier místico puede hacer un poema hablando de lo divino, ¿no? O sea, cualquier místico. Para eso no necesita ser el papa. Pero necesita ser el papa para poder hacer ensayística de la voz de Dios, ¿no? O sea, ese es el... es como... No sé, siento que hay como una diferencia abismal que seguramente nuestros escuchas que son habidos lectores sabrán entender. Pues como... ¿Habría uno de ser Dios para hacer ensayística sobre la obra de Nietzsche? Hay algo que sí quiero decir al respecto y es como toda aproximación ensayística a Dios que no se ejerza a través de la veneración me parece que no pertenece al terreno de la literatura. Me parece que se reduce al espacio literario del paper científico, ¿no? Del ensayo, de la ciencia. Uh-huh. Y como tal, siento que es una forma de literatura secundaria, vulgar, y que cuando alcance sus mayores alturas logrará ser ridícula en vez de magnífica, ¿no? O sea, la literatura toma como objeto de su ejercicio una verdad, está estancada, ¿no? O sea, es como... O sea, la verdad no alimenta la literatura. No. Esa es una mentira de los románticos. Sí. O sea, es una mentira del siglo XVII. Bueno, no es una mentira de los románticos, es un móvil, ¿no? Es un móvil, sí, es una excusa, móvil. Una razón. Ajá. Sí. Que también siento que es eso, ¿no? O sea, que toda esta gente había estado buscando una razón y encontraron una excusa. A lo que iba, bueno, ahorita con todo eso que quieras decir es que yo creo que no cae tanto en esa parte secundaria ni vulgar, porque sí depende mucho de la cuestión temporal en que se haya realizado, pues, ¿no? No, claro, no. O sea, como ahorita lo del comentario de los románticos, pues, ¿no? Nosotros, o sea, es que, si tratamos de mantener, bueno, al menos yo trato de mantener esta perspectiva como muy severa, ¿no? Ajá. De decir, estoy juzgando la obra de cara a la eternidad, ¿no? Así como... Wow. Sí, o sea, en los límites de nuestro desarrollo, voltaremos hacia atrás para reírnos de las cosas que decía Nietzsche, ¿no? O sea, eso es seguro, pues. O sea, no es como una cosa que a mí se me ocurre que va a pasar. No es como que de repente en el siglo 22, ¿no? Vamos a voltear a ver a Nietzsche y vamos a decir, ¡oh, Nietzsche, el sabio!, ¿no? O sea, ja, claro que no va a pasar eso. O sea, vamos a voltear atrás a decir, ¡ja, tonto!, ¿no? Yo creo que ¡ja, tonto!, ¿no? Seguro que sí. No. No. Raro será que no digamos ¡ja, tonto!, de alguien después del siglo 22. Pero es que es que esa decadencia no es porque sea de ellos, sino es porque es nuestra, pues, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. O sea, por esa parte sí lo entiendo. Pero es que yo sí creo que el medio en el que se desarrolla la obra es más importante que la obra a la hora de su interpretación, pues. Ah, claro. O sea, no creo que la obra pueda interpretarse a sí misma, ni que la obra pueda interpretar a sus expectantes. Y mucho menos a lo largo del tiempo, pues. Sí, no. Sí. Bueno, encíclica. Encíclica. Sí. Entonces, esta encíclica, como dijimos, es la de Pablo VI, ¿no? El sexto. El sexto. Ya estábamos en el sexto. Y bueno, pues lo elegimos porque tiene que ver precisamente con una de las temáticas centrales de la novela que acabamos de mencionar, que es este tema del desarrollo de los pueblos, ¿no? Así. Entonces, en este textito, está como compuesto de pequeñas ideas que el Papa, por inspiración divina, rellena, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que a mí me interesa saber qué piensa el Papa, ¿no?, en esta inspiración divina que ejerce constantemente con respecto de, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Entonces, ahorita Irad nos va a leer qué es lo que dice el Papa, ¿no?, acerca del trabajo en su encíclica, ¿no? Que recordemos, hay que entender como un producto literario, ¿no? Esto es importante porque de alguna manera el Papa no está... Quiero decir, el Papa está dando instrucciones, pautas a los creyentes, ¿no? Los creyentes deberían dirigir su vida a través de las palabras de Pedro, ¿no? De la piedra, que es el Papa, y es como este mandatario, ¿no? Chido. Entonces vamos a ver de qué manera se ficciona la vida, ¿no?, a través del Papa. Y no me... No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hablando en lenguas, ¿no? Empezamos a voltear los ojos, a caminar por el techo. Pero no por el virus. Exacto. Sino por el otro virus mortal. El trabajo. ¿Sí, el trabajo? El trabajo. De igual modo, si algunas veces puede reinar una mística exagerada del trabajo, como no es que existan místicas exageradas del trabajo en el mundo, ajá, no será menos cierto que el trabajo ha sido querido y bendecido por Dios. Así que no te quejes, maldito asno, y trabaja. Creado a imagen suya, el hombre debe cooperar con el Creador en la perfección de la creación y marcar a su vez la tierra con el carácter espiritual que él mismo ha recibido. Dios, que ha dotado al hombre de inteligencia, le ha dado también el modo de acabar de alguna manera su obra, o sea, él mismo. Ya sea el artista o artesano, patrono, obrero o campesino, todo trabajador es un creador. Aplicándose a una materia que se le resiste, el trabajador le imprime un sello siempre que él adquiera tenacidad, ingenio y espíritu de invención. Más aún, viviendo en común, participando de una manera que sea esperanzadora o de un sufrimiento, de una ambición y de una alegría, el trabajo une las voluntades, aproxima los espíritus y funde los corazones. Al realizarlo, los hombres descubren que son hermanos. A esto solo le falta terminar con un "y Dios bendiga América". Sí. Tierra de la libertad. Exactamente. ¡Hijos de...! ¿Será? ¿No será posible que las constituciones estén basadas... estén escritas en código literario? Ese es un nuevo género literario. Eso es algo seguro, ¿no? Sí. O sea, las leyes son aforismos petulantes. Sí, por supuesto. No, las leyes son aforismos petulantes. Sí. Son aforismos. A ver, quiero decir, yo sé, ¿no?, que nosotros estaremos pensando, vaya, para ser la voz del Papa, ¿no?, canalizando la voz de Dios, no tiene un display estilístico maravilloso, ¿no? Pero seguramente Dios no se andaría con barroquismos innecesarios, ¿no? Dios trataría de ser puntual, ¿no? Trataría de dar los menos ejemplos posibles, trataría de ser impersonal, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Yo creo que está bien. O sea, creo que, por ejemplo, Efraín Huerta, ¿no?, en Los Hombres del Alba, puede decirlo de manera más bella, pero no de manera más clara. Creo que... No hay tantos... Creo que en Los Trabajos y los Días, ¿no? Creo que en Los Trabajos y los Días de Esquilo puede ser más interesante leerlo, pero no es más claro. Sí. Y yo creo que Dios también sería... O sea, quiero decir, Dios sería el Dios de todas las cosas, ¿no? O sea, ya no hay politeísmo, ¿no? Entonces ya necesitamos diferentes dioses para los diferentes oficios. O sea, no, el Dios ya es Dios de todos los oficios, ¿no? Entonces yo creo que Dios también sería el Dios de los editores. El Dios de los editores. Y reedita. Reedita su palabra, ¿no?, a través de los papas para hacerlo cada vez más asequible y claro, ¿no? ¿El mismo Dios de los editores es el mismo Dios de los traductores? De todos los demás. Ah, ok. Sí, o sea, quiero decir, siendo el Dios, todas las traducciones de su palabra son igual de válidas que... Claro. Bien, bien. Y si se llegase a detectar alguna especie de error, sería en todo caso... Tu error. Ajá, sería tu libre albedrío actuando y confundiendo la palabra de Dios, pues, ¿no? Claro. Me gusta mucho porque siento que es una forma de explicar que todas las manifestaciones religiosas tienen un valor estético alto, ¿no? O sea que cuando... Y que buscan expresar la misma voz. Eso se me hace muy interesante. O sea, es como si todos los textos religiosos fueran un ismo, ¿no? Es que catolicismo, ¿no? Es que estaba cristianismo. Que, entonces, cuando yo Dios le dije a Adán, te puedes chingar un biónico, y Adán solamente vio una manzana, pues ese ya es su pedo, ¿no? Porque sí, había más frutas, porque ya lo había hecho todo, y entonces el güey se lo corregaron una de esas. Fíjate, yo siempre he pensado en ese rollo, qué tontos, ¿no? O sea, como... Habiendo tantas pinches frutas en el... Además, la manzana. Ajá. No es. Ajá. O sea, habiendo una... Tú le harías caso a una víbora. O sea, quiero decir, va, así habla, ¿no? Uy. O sea, es... O sea, a mí también me sacaría de onda, también me haría dudar. A mí me parecería más congruente que una víbora me recomienda una guanábana, por ejemplo, ¿no? Claro. No, una yaca no. Pero una guanábana sí. O una maracuyá. Un maracuyá, sí, quizá. ¿Una granada? Una granada. Yo hubiera preferido que hubiera sido una granada en lugar de una manzana. ¿Cuál sería tu fruta prohibida? O sea, porque he sabido que la manzana no es mencionada en la Biblia, ¿no? O sea, he sabido que es una imagen de carácter eclesiástico, ¿no? Claro. Medieval. Una elección occidental principalmente, ¿no? Yo creo que la fruta prohibida sería el limón. Que la fruta prohibida sea... Sí, no le ponga limón a la comida, güey. No lo lleva, no lo necesita. ¿Anti-limón? Aleje sus limones de la comida que le acaban de servir. ¿Al caldito de pollo? No. Primero prueba el caldo. No, el pescado crudo. Ceviche. Te lo puedes comer crudo. Di que no te late el ceviche, payaso. El ceviche lo lleva en la preparación. Ahí está. Lo lleva. Ah, lo lleva. Ajá. O sea, ¿está preparado con eso? ¡Ah! El agua de limón, ¿no? El agua de limón. Va a poner en ese plan, ¿no? Lleva limón. ¡Ah! ¿Y el pay de limón qué? El pay de limón lleva limón, exactamente, ¿no? O sea, todo lo que... La lleva de limón también. O sea, mientras... El tejuino también lo lleva. Pero, si te sirven unas enmoladas, no estás pensando en ponerle medio litro de chingado limón. ¿O yo sí? No. Pero si me sirven una tortogada, sí. Primero prueba la salsa. No, claro. Primero prueba la carne. Claro, claro. Y luego ya después sabrás. A ver. Si le partes toda su madre al plato poniéndole chingo de limón. Para que nada más sepa limón en lugar de morder un limón y comerte después una torta ahogada. También tú te pones de ultra. ¿Eh? Te pones de ultra, te pones de radical. Estás preguntando. Te pones de pinche antilimón. ¿Cuál sería la fruta prohibida? Cuando la pinche torta ahogada te la sirven. ¿Cuál sería tu fruta prohibida? Con cebollitas encurtidas. ¿Cuál sería tu fruta prohibida? Yo creo que elegiría una fruta de difícil acceso, para que fuera menos tentadora, y de peor sabor, para que fuera menos atractiva. Una jícama. un camote. Choconostle. El choconostle me gusta. Sí. El choconostle me gusta. Choconostle para las salsas, para todas las verdes, ¿no? ¿O qué? En salsas encíclica, picantes. Encíclica. En salsas sí, picantes. Sí, sí, encíclica. Yo creo que... si no estaba escrito en las primeras tablillas... ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo con el curso que está tomando la literatura universal ahora? O sea, ¿estás de acuerdo con que hayan géneros literarios que solo pueden ser escritos dependiendo de tu nombramiento eclesiástico o político? O sea, ¿estás de acuerdo con que solamente hayan 3 o 5 personas en el mundo que puedan hacer una... o sea, un decreto real, por ejemplo? Es que siento que solo puedo contestar como un infrarrealista, ¿sabes? O sea, de alguna manera así como sentir ¿estamos de acuerdo? La natural necesidad de oponerme a eso que acabas de decir. O sea, oponerme a la sentencia, no lo que acabas de decir. Sí, claro, caso, ¿no? Exacto, al status quo. No, es que no puede ser posible que solamente una persona pueda escribir un género literario, porque todos deberíamos de poder escribir un género literario a pesar de que no tengamos talento y no seamos capaces de bla, bla, bla. ¿Se viene? Otro, o sea, ¿se viene el libro de encíclicas o...? ¿Qué dices en una encíclica? O sea, ¿por qué las preocupaciones literarias de la iglesia son tan vagas? ¿Sobre el desarrollo de los pueblos? ¿No es un título que le podemos poner a la Biblia? Creo que ya existen libros que son considerados encíclicas. ¿Varios? Es que mira, por ejemplo, yo incluso me gustaría decir... Digo, y si de ejemplo, el primer ejemplo no se te ocurre en la cabeza es el Capital... Yo no sé qué estarás pensando, pues. Claro. O sea, no sé si todas las demás iglesias tengan el mismo tipo de ejercicio de la encíclica, ¿no? Porque a lo mejor la iglesia católica sí es más cercana al género del tratado de lo que son otras iglesias, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el islam es más cercano a la poesía, ¿no? El judaísmo al aforismo, ¿no? Hay como diferentes especialidades literarias, ¿no? Sí, claro. De lo que sí estamos seguros, al menos, es de que, por ejemplo, cristianismo, ¿no? O si alguien fuera infrarrealista y al mismo tiempo católico, ya serían 2 ismos, ¿no? Ajá. Ya serían 2 vanguardias. El cristianismo es una vanguardia, el catolicismo es una vanguardia literaria también, sí. ¿No? Tienen sus decretos, tienen sus estilos, tienen sus planteamientos estéticos, su historia, diferentes autores que expresan ideas similares, ¿no? Sí, claro, claro. Encuentran la poesía en los mismos objetos, ¿no? Llámese barroco. Creo que la ciencia sigue siendo el maldito talón de Aquiles de la literatura. O sea, la ciencia sigue siendo el oponente. La nueva física no puede considerarse una corriente literaria. No. La física medieval tampoco, tampoco la física moderna. Que la física medieval solo antes de llamarse física en la cuestión alquimista. Tienen como sus sismos raros internos, sí. ¿No? O sea, como relativista o mecanicista, ¿no? Tienen como otras formas de entender su valor literario. Sí, exacto. Qué desagradables. Yo creo que eso, o sea, no necesariamente se vienen las encíclicas, sino que hay libros que por la posición histórica, ¿no? se les ha dado un trato de encíclica. De encíclica, sí. Eso es verdad. Definitivamente. Que esa es una cosa que sí no nos hemos preguntado, aunque es una de las preguntas obvias, ¿no? De esa afirmación que de repente hacemos de todo cabe en la literatura, ¿no? O todo puede ser una pieza de... Obviamente eso es una ironización, ¿eh? A lo mejor hay alguien en su casa, ¿no? O sea, a lo mejor hay alguien en su casa que dice, ah, no mames, alguien está editando un libro de puros índices, ¿no? Ajá, que sería interesantísimo y gracioso, sí, pero hasta ahí. O sea, que la cosa más seria que hay en el programa es No, pues la premisa de tener los libros. La premisa de tener los libros es lo único la real. Cosa más seria y real, pues, del programa, ¿no? O sea, también no sea tan severo consigo mismo ni con nosotros, pues, ¿no? Pero la pregunta es, o sea, ¿la encíclica entonces no depende de tu nombramiento como persona cualificada para ser la que escribe la encíclica, sino con cómo lo recibe el mercado? Porque eso es muy interesante, ¿no? O sí, sea que, yo creo que hay un punto en donde sí... Que el género literario dependa de cómo lo percibe el mercado antes de cómo lo percibe el autor. No es una idea revolucionaria tampoco, pero sí es una idea que marca una pauta, ¿eh? Yo, en es un antes y un después en ese tu, caso, en tu pondría idea, de ejemplo a que hay una pelea de encíclicas. Más bien, hay una pelea de personajes encíclicos. Hay una serie de personajes encíclicos. Hay una pelea de personajes encíclicos que sería Edgar Allan Poe y Lovecraft, ¿no? Por ejemplo. En el que ya la gente lo subió tanto ahí al pedestal que dijeron, no, es que uno de ellos dos es el más cabrón de terror y horror y no sé qué, bla, bla, bla, bla. Miren, todos los lectores que juegan juegos de mesa o tienen peinado demo, ajá, tienen que elegir si se unen a la tradición encíclica de Poe o de Lovecraft, sí, por ejemplo. Eso es verdad. O sea, no que tengan que hacerlo efectivamente. O sea, puede gustarles el terror y el horror, ¿no? Y no hay bronca, pero... Y el que trae Morral es el que eligió a Quiroga. Sí. Sí. ¿Qué onda con el terror de Quiroga? Es como un terror bien especial, ¿no? Sí. Es como un miedo ahí, no sé. O sea, como que estoy... Yo, al menos yo sí me siento muy acostumbrado a... ¿Pero cómo que se le cayó el pinche brazo de ya media cena, güey? Sí. ¿Qué? Es como terror. Es entre terror surrealista y terror natural. Es un terror muy especial. O sea... Deberíamos hablar de Quiroga en la siguiente. Porque tiene este efecto de que antes de que llegue al punto de llamarse terror, primero te desconcierta. Te quedas como de wow. Sí, eso está chido. A ver. ¿A dónde vas? ¿No? Y luego pasa la página y dices... Wow. Obviamente después de este punto y coma, ¿no? No puede haber nada fantástico, ¿no? Y luego te dice, era una pinche garrapata gigante que se lo estaba tragando. Y dice, no mames. Sí, o sea... Pero, despega, es que quiero la despega. Sí, o sea, te va desconcertando al punto en donde nada más te avienta así poquito y te quedas ay, como... Ay, ajá. Sí. Bueno. Pues vamos a terminar de manera abrupta el programa, sí, ¿no? Sí, exactamente. Porque encíclicas, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Bueno, pues. ¿Tenemos una última rola? Tenemos una última canción. Aquí en Tenemos los Libros, que ya saben, estamos transmitiendo como todos los miércoles a las 8 de la noche por radiocartón.com. Seguimos teniendo los libros. En esta ocasión, referencias. Los libros telúricos. Tenemos los libros telúricos. Y los libros encíclicos. No confunda usted con gíglico, no se vaya tan para allá. Esa es otra clase de encíclica. ¿Te acuerdas cuando en la primaria te enseñaron ese rollo de los movimientos sísmicos? Sí. Que hay un movimiento que es como de arriba abajo, ajá, otro que es de lado a lado, otro que son los dos al mismo tiempo. Sí. A mí siempre me dio miedo, ajá, que la Tierra empezara a girar. ¿Sabes? A mí siempre me ha dado mucha curiosidad ver el momento en específico en el que una placa, se talla con la otra o así le pasa por arriba, ¿no? Así como de chinga tú, quítate a la chingada. Y entonces en el quite de la chingada, mátalo de tres países, ¿no? Y tú así como de, pues ese movimiento de la Tierra, a ver, dile algo. Y es como, no. No, pues no. No, pues no se puede. Bueno, terminamos ya el programa, ¿verdad? Sí. Esto, sí es una referencia directa a 120 días de Sodoma y Gomorra o de Cameron, si usted lo prefiere. Entonces vamos a escuchar esto. De Blastilina. Lea Boecio. Sí, esto... ¿Sí es de Boecio? Boccaccio. Sí, es una referencia directa a Boccaccio, entonces voy a escuchar esto que se llama Nalguita de Blastilina Mosh. Y con tus pies en la arena del Pacífico, es una historia de aventuras de India.